Uno de los temas ahí es con el fiscal Gómez, que tenemos varias preguntas para hacerle, así que ahí ya estamos comunicados. Ahí lo saludamos. Hola, Gustavo. Titina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien acá acompañada por Fernando y por Cintia, que tenemos ganas de saber algunas cosas y vamos a comenzar a escucharte y a hacerte preguntas. Hay algo que es importante conocer, cómo es el tema esto de hacer una querella criminal. Todo este tipo de cosas que vos venís enseñando. Bueno, me van a pasear por todo el programa entonces. Yo saqué una sola bolilla en el bolillero. ¿Y cómo saliste en el examen? Generalmente me han aplazado. No lo creo. Es de los nuestros. Que los que estamos en la defensa del ambiente siempre andamos perdiendo. Pero creo que eso nos caracteriza, que a pesar de que perdemos, seguimos en la lucha, ¿no? Claro que sí. Yo quisiera, por ejemplo, hacerte una pregunta, ¿por qué esto de los delitos ambientales son de lesa humanidad? Bueno, vos sabés que en la época que yo empecé a trabajar con crímenes ambientales, te estoy hablando cuando me recién me nombraron fiscal hace unos 35 años atrás, allá en Chubut, uno hablaba de delitos ambientales y lo trataban un poco como loco, ¿no? Es decir, ¿qué son los delitos ambientales? Hace unos 5 o 10 años atrás, un poco más, empezamos a hablar de los delitos ambientales en lesa humanidad, porque ya no solamente afectaban a al ser humano, sino afectaba a todo el ambiente. Saltábamos de lo que era un concepto antropocéntrico, cuando hablaban de ambiente se hablaba de hombre nada más, saltamos a un concepto ecocéntrico, en donde el ambiente es el todo. Entonces, de la misma manera que los delitos de lesa humanidad respecto de las personas sufren y padecen de una manera tal que son imprescriptibles, también ahora se está admitiendo que los delitos ambientales pueden ser de lesa humanidad. Y te estoy diciendo ahora en los últimos 2 años, ¿no? Vos fijate que ya en la Corte Penal Internacional han abierto causas por delitos ambientales de lesa humanidad, porque, por ejemplo, en la guerra de Ucrania y Rusia se han producido unos desplazamientos de pueblos enteros, han desaparecido pueblos enteros, y para eso utilizan esto de tierra arrasada, de campo quemado, de no dejar nada en las ciudades y en la tierra para desplazarlos. Tremendo. Por eso se habla de delitos de lesa humanidad ambiental o delitos ambientales de lesa humanidad. Y todo eso en el último año se está llevando a un concepto un poco más firme, digo yo, que se llama A ecocidio. eso te iba a preguntar, el ecocidio como crimen perfecto. ¿Por qué crimen perfecto, Gustavo? Porque lamentablemente no tenemos en nuestro código penal tipificado el delito de ecocidio. ¿Entendés? Es decir, es un delito brutal. El ecocidio es la destrucción total y absoluta de un ecosistema. Pero nuestro código penal no lo tipifica como delito. Yo te voy a poner otro ejemplo de otro delito que no está tipificado. ¿Sabías que nuestro código penal no tiene previsto como delito el magnicidio? No. Es más leve matar a un presidente o a una presidenta que matar un policía, por ejemplo. No tenemos previsto el delito de magnicidio. Fíjate vos, las fallas que tiene nuestro sistema penal. Bueno, en esa misma línea, tampoco tenemos previsto el delito de ecocidio. Y es una de las peleas que estamos dando, que está ahí peleando ya hace un tiempo, porque me parece que los crímenes ambientales, que es el modo genérico en que lo llamamos todos, los tenemos que enfrentar en estos tiempos cada vez con mayor seriedad, porque no es casual las inundaciones en Brasil. Al mismo tiempo que estamos teniendo las inundaciones en Brasil, estamos teniendo exactamente las mismas inundaciones en Kenia. En Kenia ya van más de 350 muertos por inundaciones. Y también la tenemos en Asia, todas al mismo tiempo. Esa reacción de la Pachamama está justamente provocada por los humanos, por nosotros. Y eso es lo que tenemos que encarar. Ya no son suficientes los programas ambientales para reducir la basura, ya no es suficiente el tema de los diagnósticos que cada vez nos matan más, que cada vez nos apabullan más, sino que es necesario hacer algo en concreto. Más y condenas. Desde mi mirada, claro, más y desde condenas. Mi mirada es meterlos presos, claro. Lisa y llanamente, claro. Aquellos que ganan plata a costa del ambiente. Hay algo que vos sostenés siempre, que es el tema esto de que presentar una querella criminal con 30 firmas es menos valioso que presentar 30 querellas criminales por ahí con una firma, o no sé, a ver, ¿podés explicar esto? Ocurre que eso tiene que ver mucho con la burocracia que tenemos los fiscales. Uh-huh. Vos sabés que cuando vos iniciás un expediente penal, cuando vos vas a hacer una denuncia penal, vas a una fiscalía, haces tu denuncia penal, uh-huh. Ahí te dan un nombre y ahí te dan una carátula del expediente. Sí. Y vos después volvés a los 15 días y volvés y quiero ver el número tal y el expediente tal y te lo muestran. Cuando vos haces una denuncia firmada por 30 personas, esa denuncia es un número de expediente y una carátula. Sí. En la estadística que lleva ese fiscal, probablemente haya 10 o 12 denuncias de robos o de consumo o tenencia estupefaciente, es decir, delitos comunes, y una sola por delitos ambientales. Entonces yo le digo, no, lo que tenemos que provocar es que la estadística de los fiscales sean graves los delitos ambientales, que tengan la misma cantidad o más causas por los crímenes ambientales, para que se pongan a trabajar en eso, porque la estadística se lo va a mandar. El fiscal, cuando tiene que trabajar por un delito ambiental, no es una cosa que le preste mucha atención. Pero si conseguimos que en vez de una denuncia con 30 firmas, metamos 30 denuncias, aunque el hecho sea el mismo, tal cual, justamente le va a llamar mucho más la atención. No por la gravedad de la denuncia, porque generalmente no atienden a eso, pero sí atienden a la estadística. Gustavo, hay como una tendencia a que se hagan más amparos. Yo quisiera que vos expliques por qué no es conveniente el amparo y es más conveniente la denuncia penal. Porque te digo que dentro de los compañeros, la gente que estamos en estas luchas y esto por ahí, ¿quién recurrir a un amparo? ¿Quién paga las costas en un amparo? Me gustaría saber esto, cuál es la importancia que se le da y quién paga las costas en una denuncia penal. Yo la primera respuesta que te daría es que no conozco en la Corte Suprema de Justicia de la Nación ninguna sentencia a favor del medio ambiente en un recurso de amparo. Ninguna, Tienen jueces que salen a hacer charlas de sobre derecho ambiental, que hacen congresos, que pertenecen a ONG ambientalistas, los invitan desde las universidades a los jueces de la corte para hablar de derecho ambiental, pero jamás firmaron una sola sentencia en favor y en protección del ambiente. Esto es lo primero que te diría, ¿no? Y sí conozco muchos empresarios condenados a prisión, con severas causas penales por delitos de contaminación ambiental. Pero en el análisis que vos me metés, Titina, yo te diría que podríamos hacer como dos columnas. Uh-huh. Una columna que diga querella penal por crímenes ambientales y otra que diga recursos de amparos por cuestiones ambientales o recursos ambientales de amparo. Vamos al arranque. Cuando vos iniciás un recurso de amparo, sí, de entrada te van a pedir que pagues una tasa de justicia. Ya ni siquiera presentaste una hoja y ya tenés que pasar por el banco y pagar una tasa de justicia. ¿Y qué es eso? Cambio, si ¿qué es dices, una tasa de justicia? Es una especie de bono que tenés que pagar, ajá, para poder iniciar el expediente. En cambio, cuando vos haces una querella penal por un crimen ambiental, no tenés que pagar nada cuando la iniciás. Cuando vos vas a hacer un recurso de amparo por un crimen, por un recurso ambiental, tenés que pagarle a un abogado. Si tenés la suerte de que tenés algún abogado que te salga a gratarola, bien. En cambio, cuando vos haces una denuncia penal ambiental, no hace falta que lo hagas a través de un abogado. Cuando vos vas a darle trámite a un recurso de amparo ambiental, del otro lado, es decir, la contraparte tuya, la persona a la cual demandás por la contaminación, es una persona que debe tener el mejor estudio jurídico, porque económicamente es mucho más poderoso que vos o que cualquier ONG. Tiene los mejores estudios jurídicos. Y vos tenés, defendiendo a tu interés o a la voluntad tuya de proteger el ambiente, un abogado que lo hace pro bono, que lo hace por caridad, si te querés decirlo vos. En cambio, en la denuncia penal, de tu lado está el fiscal. De tu lado está la investigación penal. Ya no hay esa situación de equilibrio, si vos querés decirlo así, yo digo de desequilibrio, que hay en el amparo. Sino que tenés una posición de fuerza mucho más importante porque lo estás acusando de la comisión de un delito. Una cosa que te inician un amparo por una cuestión de derecho ambiental y otra cosa que te digan vos sos un delincuente ambiental. Otra de las razones es que en el campo del derecho civil ambiental, que esto es el amparo, vos tenés que pagar tu prueba. Vos sos la que tenés que salir a probar la contaminación. No el empresario que tira toda su basura al río. Ay, sí, no, es claro. Vos sos la que tenés que pagar los peritos. Vos sos la que tenés que salir a recoger la muestra y llevarlo a hacer una pericia por orden de un juez. En la causa penal no. En la causa penal quien paga todo eso es el Estado Nacional, a través de los gabinetes de la Policía Federal, de la Policía de la... Y vos podés participar en esa pericia ambiental. En el civil no. Cuando llegas al final, y supone que tenés la suerte y que podés pagar todo lo que tenés que pagar, y llegas al final de la sentencia, vos tenés que pagar los honorarios de todo lo que intervinieron, si es que perdés, si es que la sentencia es en tu contra, tenés que pagar todos los honorarios de todos los que intervinieron, incluidos los de tu propio abogado y los del abogado de la contraparte. En el marco de la denuncia penal, no. Entonces, hay una situación favorable para iniciar querellas penales, para iniciar denuncias penales, por exactamente los mismos motivos por los cuales vos representarías un recurso de amparo. Por eso yo, siempre que me dicen, no, porque el abogado no... Es más, yo te diría que si vos tenés un problema de contaminación, no sé, vivís al lado de una estación de servicio y se te está filtrando la nafta porque los tanques subterráneos están podridos y la nafta va a parar a la napa freática y todo te llena de olor. Y vos vas a un abogado y decís, mire, tengo este problema de contaminación. Y el abogado primero que te va a decir, bueno, vamos a hacer un recurso de amparo. Y la verdad es que no. O vamos a iniciar un juicio por daño. Y no, sí, tampoco. Vos lo que tenés que hacer es una querella penal por el delito de contaminación. No sé si se explica. Sí, te entiendo. Mira, Gustavo, lamentablemente los tiempos son cortos. Acá estamos viviendo un problema que yo ahora te voy a pasar con Fernando para que él te haga algunas preguntas. Estamos viviendo un problema con gente que ha sido allanada y todo ese tipo de cosas. Y bueno, lo dejo a Fernando con vos y después, bueno, nos despedimos todos, pero... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Encantado de conocerte. Acá estamos charlando, les comunicamos ahí los que por ahí se enganchan, estamos con el fiscal Antonio Gómez, que bueno, ahí nos está ahí como asesorando, un asesoramiento en lo legal. Y ahí yo lo que quería preguntarte, en principio ahí vos decías, ¿cómo esta que es como mejor hacer una denuncia? Y esta denuncia, como vos tenés que presentarte a dónde, ¿cómo haces esa denuncia para que un fiscal intervenga y empiece a investigar? ¿Cómo son esos pasos? Bueno, el tema esto de la globalización, la modernización, etcétera, vos podés hacer una denuncia por correo electrónico. Uh-huh. Ah, mira. Si vas a hacer una denuncia penal federal, por ejemplo, vos entras a la página mpf.gov.ar, no sé si tenés una compu por ahí, sí, pero vos entras a la página mpf.gov.ar. Ajá. Y vas a entrar a la página de los fiscales federales. En esa página va a haber un link, un cuadradito que dice mapa. Sí. Vos vas a hacer clic en esa parte que dice mapa y se te va a desplegar una ventana con la imagen de todo nuestro país, con todas las provincias. Vos te posicionás con el cursor en la provincia o en la ciudad, podés buscar la ciudad también, sobre el margen izquierdo de la pantalla está la lista de todas las provincias y de todas las ciudades. Vos haces un clic en la provincia donde estás y ahí se va a desplegar las fiscalías federales que están en esa ciudad. Uh-huh. Fíjate cuál es la que más concreto tenés o la más cercana, etcétera. Cuando hagas clic ahí, se te va a desplegar el correo electrónico, el nombre del fiscal, el domicilio y el teléfono. Con ese correo electrónico que aparece ahí, vos le mandás un correo electrónico a la fiscalía y haces la denuncia del delito que vos creas que se está cometiendo. No sé, si es una cuestión vinculada al narcotráfico, si es una cuestión vinculada a crímenes ambientales, si hay alguna violación a los derechos humanos, etcétera. Cualquiera sea la denuncia que vos quieras hacer, la puedes hacer por correo electrónico. A la vuelta del correo electrónico, es probable que te den un número, una carátula de seguimiento de un dato que nosotros le llamamos el dato COIDON, que es el dato de identificación de las denuncias penales. Y a partir de ahí vos podés seguir haciendo seguimiento. O vas personalmente a la fiscalía o haces un seguimiento a través de los correos electrónicos. ¿Cómo podés repetir ahí esa página? MPF y yo me quedé ahí. ¿Cómo es? Pero qué lento, yo creí que ya habían hecho la denuncia. Vos sabés que tenía una lapicera que no escribía bien y me quedé ahí. Nos quedamos todos ahí con el principio. MPF, ¿qué? mpf.gov.ar. Ah. ¿Gov con MPF, B corta o B larga? Cualquiera de las dos, pero creo que si pones con B corta te va a quedar entrar más rápido. Pero es MPF, que significa Ministerio Público Fiscal. Ajá. mpf.gov.ar. La M, la P y la S. .gov.ar. Ir a mapas. Ahí vas a ver un link que dice mapa. Sí. dentro de ese mapa elegís donde vos estás. Sí. Ahí elegís la fiscalía y ahí te van a dar los datos, correo electrónico, teléfono, etc. Y cuando la fiscalía es trucha, ¿qué hacemos? Porque tendrías que venirte vos a vivir acá. No sé a qué te referís con trucha. No, sí. Te entiendo perfectamente. En realidad, perdón. Sí. No, ahí estamos ahí como tratando de, ya se nos va la hora para, sí, para terminar, y te quería hacer como una última pregunta con respecto a los derechos que tiene uno, porque han surgido acá como querellas que han hecho en la policía, y ¿cuáles son tus derechos que cuando te hacen una querella? ¿Cómo es el procedimiento que llega, hay una orden del fiscal y llegan a tu casa y te hacen una querella en tu casa? A ver, vamos a empezar, lástima que no tenés tiempo, pero... No, te escuchamos, dale. La querella penal es que hay una persona que te hizo una denuncia a vos y está impulsando la acción en contra tuya. Sí. Y la denuncia penal puede ser que al fiscal le haya llegado la noticia de que vos cometiste algún hecho que puede ser delito, él te empieza a investigar y cree que en tu casa está el objeto del delito, entonces ordenan un allanamiento, el juez ordena un allanamiento a tu casa. Sí. Yo siempre digo que la mejor defensa es la contradenuncia. Y te lo voy a poner en un ejemplo que se dio, para sacarte de ahí, porque no me gustaría opinar sobre un tema en concreto de ahí, pero te voy a poner un ejemplo de Jujuy. ¿Vos te acordás de la represión de Jujuy? Sí. La cantidad que de compañeros que metieron presos, sí, por manifestarse en la ruta. Sí. Bueno, resulta que los metían presos a los palos, los metían presos subiéndolos a camionetas que no estaban identificadas. Sí. Y lo único que tenían los compañeros para defenderse, y con mucha suerte, era algún defensor oficial. Yo siempre dije de que ahí se habían violado derechos humanos sustanciales. Y lo que se tendría que haber hecho fue una querella penal contra las autoridades policiales que cometieron esos delitos. No era únicamente salir a atajarnos en un tribunal a decir... yo estoy haciendo y cumpliendo con mi derecho a la protesta, ¿por qué me meten preso? ¿Por qué me golpean? Sino además de decir, no, espere, yo soy víctima de un delito policial, entonces yo voy a ser querellante contra la policía que me ha golpeado, que me ha perseguido, que me ha impedido protestar. No sé si se explica. Sí. Entonces, a veces pecamos de inocentes, o no tenemos la suficiente capacidad. Por eso yo doy muchos talleres. Bueno, Titina me está harta de escucharme dando los talleres que yo doy y las conferencias, donde trato no de... No estoy harta, discúlpame, pero no estoy harta. Y estás invitado a cuando quieras venir, nos avisas con tiempo y nosotros te hacemos la gran campaña. Seguí hablando. Bueno, vos sabés, Titina, que no tenés que hablar conmigo, eso lo tenés que hablar con mi secretaria privada. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Bueno. ¿Qué anda con dengue, entonces? Sí, ya lo sé. Sí, mi esposa está con dengue. Pero bueno, Titina sabe que tiene que coordinar con ella. Pero de todas maneras, todas mis charlas y todos mis talleres tienen que ver con esto, con salir a defendernos. No solamente salir a querellar por los crímenes ambientales, hacer denuncias penales por los delitos ambientales, sino también a defendernos de aquellos que nos quieren criminalizar. Tal cual. De aquellos que los están criminalizando por la protesta, que los están criminalizando porque se supone que cometen delitos con el objeto de tratar de que te calles la boca. Bueno, y la mejor manera de eso es haciendo la denuncia penal a la fuerza de seguridad, al fiscal que te acusa de algo falso, al juez que te lleva a un juicio de algo que es falso. Qué difícil es todo esto, Gustavo, para el ciudadano común. Es muy difícil. Y aparte, otra de las cosas, siempre atemoriza meterse con una institución que además es corrupta. Porque es así, y con la policía que es corrupta, con la justicia que es corrupta, y todo este tipo de cosas. Entonces, es complicado. Claro que da miedo, Titina, claro que da miedo, pero te estoy diciendo de cuál es la mejor manera de defenderse. Bueno, te agradecemos la charla. Seguramente te vamos a estar llamando nuevamente. Ahí arreglamos con tu secretaria y que se mejore. Así que te agradecemos un montón la charla. Un abrazo grande, un abrazo también al ángel que cuida a Titina y bendiciones para todos ustedes. Adiós. Muchas gracias, Gustavo. Un abrazo enorme para tu secretaria, que se cure pronto del dengue, y ya la estaré llamando para ver que esperemos que pase un poco este frío que es tan intenso, para ver de poder juntarnos y poder tener todas estas herramientas y dejar de tenerle tanto respeto y tanto miedo a esa justicia, a esa policía tan corrupta. Gracias, Gustavo, te quiero mucho. Abrazo, los queremos mucho a todos ustedes también. Adiós. Gracias. Un abrazo. Bueno, ahí re interesante lo que dijo el fiscal. Y nos vamos ahí un tema musical y a la tanda. Y tenemos ahí como más entrevista. Uy, hoy hay un montón de información. Quedó ahí como, yo diría que lápiz y papel para que tomen nota, porque hoy se llevan. Esto es una clase abierta de un montón de datitos que nos van a servir para estar un poquito más enteritos. Uh-huh. Está totalmente, y aparte te digo que es como para estar, no sé, no media hora, sino una hora, escuchando estas cosas que nos están pasando y que no tenemos por ahí las herramientas para podernos defender. Realmente tenemos que hacer venir al fiscal, poder dar esa charla con más tiempo y seguir aprendiendo. Sí, totalmente. Vamos a escuchar entonces Manu Chao para irnos a la tanda. Quédate ahí porque todavía hay un montón de información para compartirles. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Por el suelo hay la verdolaga. Por el suelo yo no. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo, baila verdolaga. Por el suelo, yo no la sufrí. Por el suelo camina la raza, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo baila verdolaga. I think it's the ones that make up from me. Por el suelo yo no la sufrí.

mandanos tus mensajitos, tu opinión, si te gustó, si no te gustó. Bueno, ahí, también el teléfono fijo. El teléfono fijo, si quieres mandar. 491-810. Perfecto, muy bien. Así que, bueno, ahí estamos tratando de comunicarnos con un vecino de Casa Grande, que no estamos pudiendo comunicar. Pero bueno, tenemos como más información, que es, mañana va a haber una actividad, ¿no? En Cosquín. En Cosquín. Sí. La convocatoria es, sí, mañana, viernes 17 de mayo a las 10 horas, en la puerta de los tribunales de Cosquín. Se llama a toda la docencia y organizaciones de trabajadores a la defensa de la tutela sindical de las compañeras Sabrina Rosa y Sonia Vera. Esto es, están viviendo una persecución, estas docentes, por ser sindicalistas, ¿no? Sí, empezaron como a... La persecución la empezó la directora de la escuela. La directora, porque algo que está sucediendo y que sucede en muchas escuelas de la provincia y de la Argentina también, son las condiciones en que están los edificios, y un poco ellas tomaron esa cuestión de los edificios, que era necesario hacer arreglos, y bueno, y ahí la dirección, esas cuestión de derecho de denunciar que faltaban cuestiones edilicias, lo tomaron ahí como una cuestión de que mejor no hablemos de eso, porque es como acostumbrado a... ¿Por qué vamos a decir eso? Y empezaron a perseguirlas, perdón. Les hicieron dentro dos o tres causas o informes, ¿no? Y bueno, y ahí mañana va a ser la primera se toma a comisión un poco, y bueno, ahí la necesidad de sumarse, un poco lo que decía el fiscal Gómez, ¿no? Es necesario como apoyar unas causas, porque la ley vemos que va para un lado y es necesario estar en las calles para defender nuestros derechos. Es exacto, y otra de las cosas que él sostiene, esto, que por ahí uno se... no sé, le parece tan importante empezar a juntar, no sé, 200.000 firmas como hicimos nosotros la época de Ongamira Despierta, y era presentar tanta cantidad de firmas. Y él dice que se presenten más querellas que firmas por ahí, ¿no? Que si le van a tener que dar importancia por la cantidad que son, y sacarse un poco el problema de encima. Pero estamos viviendo un momento demasiado complicado, con demasiada represión, cantidad de represión, porque hablas, porque te manifestás, y bueno, ahora, la Bullrich también, que no podés bajar de la vereda, y todo este tipo de cosas. Yo lo que creo que lo que no tenemos que tener es miedo. Sí, así es. Yo creo que lo que viene replicándose desde que asume este nuevo gobierno, digamos. Igualmente, un poco lo charlábamos en otros espacios radiales a la mañana, durante la semana. Digo, empecé diciendo es que esto que viene planteando el nuevo gobierno tiene que ver con una receta que ya conocemos. Vienen con un planteo neoliberal, y para aplicar ese proyecto necesitan tener un sistema represivo para poder ejercerlo, porque claro que van a ir avanzando por sobre nuestros derechos para poder garantizarle a otros sus negocios, digamos. Y creo que el sector docente es uno de los sectores que viene siendo recontra ninguneado y desde hace muchos años, y que en la provincia, puntualmente hablando de Córdoba, digamos, viene haciendo un laburo interno dentro de su espacio gremial, en diálogos con la provincia y con Nación también, digamos, por reformas salariales, por ampliación de derechos, está bueno pensar también cómo estos nuevos gobiernos, estas nuevas políticas, nuevas entre comillas, vienen impactando en el Valle de Punilla, porque también hay como una sensación en esta parte, me parece, de la provincia, o sobre todo en el interior, en los interiores provinciales, de que hay cosas que no pasan y no suceden o no llegan. Y sí nos estamos quedando sin laburo, y sí nos están persiguiendo por salir a manifestarnos, y sí estos despliegues de protocolos represivos que vemos en otras grandes ciudades también nos suceden en el cotidiano, digamos, mucho más cotidianamente, digamos, o más cercanamente de lo que quizás alcanzamos a pensar en el inmediato, digamos. Como que en el día a día a uno le parece que esto no sucede en otra parte y no le está sucediendo a nuestra vecina. Sí, tal cual. Digamos. Otra de las cosas, hoy volvió a aumentar el colectivo. Todas políticas que generan violencia. Violencia, exactamente. El hambre, hermana, el hambre que la gente está pasando esto y todavía hay quienes siguen diciendo que tienen esperanza, que hay que darle tiempo. ¿Tiempo de qué? De que no nos quede país, de que la gente se siga muriendo, los comedores. A los comedores no les llega el alimento. Y cantidad enorme de gente que está quedando sin trabajo. Entonces, yo la verdad que a mí me conmueve, me pone muy mal, me saca lo peor, les deseo la muerte. Es importante pensar de qué manera vamos a ir encendiendo esos fuegos rebeldes para repensarnos y acompañarnos también, porque estas mujeres lo que están necesitando, además de que la justicia pueda escucharlas y les habilite la voz y la palabra para manifestar lo que tengan ganas de manifestar, porque está dentro de sus derechos y del derecho de todos y todas nosotras, también necesitan el acompañamiento de la comunidad. Es muy importante la reacción colectiva, el abrazo colectivo a estas causas injustas, porque nos duele por todos lados. Entonces, es súper importante lo que va a pasar mañana en Cosquín, lo que va a estar pasando también el fin de semana acá en donde fue el corte. Digo, son cuestiones diferentes, tienen una diferencia por los espacios en donde se dieron esas formas represivas. Estoy hablando del desalojo, sí, de la Campe en Molinari, que el sábado va a haber una actividad. En el puente. También son espacios que son importantes abrazar, porque, bueno, este modelo represivo es justamente eso, un modelo que se viene instalando desde hace décadas y que hoy se está profundizando de esta forma. Sí, un poco también, ahí no nos pudimos comunicar ahí con un vecino de Casa Grande, pero ellos ahí presentaron una carta, sí, con firmas de muchas organizaciones. Podemos ahí leer un pedacito, como para que hicieron una carta pública a la Comuna de Casa Grande, Comisión Comunal de Casa Grande, Córdoba. Mediante la presente, los y las vecinas de Casa Grande, nos dirigimos a ustedes con la intención de comunicarles nuestra preocupación frente a los atropellos que venimos recibiendo de parte de las instituciones policiales en nuestra comunidad. Como principal afectado, pretendemos el compromiso necesario de parte de las autoridades que nos representan, y volvemos a solicitar, como hace un tiempo atrás, una convivencia libre de violencia en nuestro pueblo. Y bueno, ahí me parece que hace referencia a una cuestión de expresar derechos, ¿no? Y que por lo menos la expresión sea libre, y que esa libertad que tenemos de manifestarnos o de decir que algo no nos gusta no venga con represalias de la policía. A ver, Fernando, a lo mejor tendríamos que por ahí contarle a la gente por qué fueron allanados. Supuestamente, ahí no pudimos hablar, pero por algunos escritos que se hicieron en como grafitis en la pared, que se hizo dentro, también se hizo en actividades dentro de lo que fue el 24 de marzo, uh-huh, justo el 24 de marzo, ¿no? Una fecha ahí donde tan representativa, y donde parece que algunos les molesta que uno tenga memoria y que recupere lo que fue el 24 de marzo y todo lo que trajo ese día, como fue el golpe militar. Yo creo que lo que ellos están intentando hacer, que se borre la memoria de todo, ¿no? De todo lo que lo que se ha vivido y que no se recuerde nada. Fíjate que en la Casa de Gobierno también están sacando todo lo que representa todo eso, ¿no? Pero el otro día... Sí, reafirmando otros personajes. Exacto, ¿no? Te iba a decir eso. No sé, Carlos Menem, nefasto, que lástima que no se acordaron de todo lo que pasó en Río Tercero, ¿no? De la explosión, de cómo voló todo eso, para poder borrar la venta de armas que hubo para Ecuador y entre Ecuador y que no me acuerdo bien ahora, pero bueno, trataron de borrar haciendo volar toda la cantidad de armas que había en ese lugar. Y también ahí como recuperando, ahí vamos a ver si podemos hacer otra entrevista, que es esto, digo, además de tener la protesta como pareciera mala palabra, ¿no? O como si tuvieras que pedir perdón por ser pobre o por ejercer tus derechos, la cuestión de criminalizar la forma de organización y sostén que tienen las organizaciones sociales, como si fueran narcotraficantes o como si fueran delincuentes, donde se hicieron ahí querellas a compañeros de organizaciones sociales y a locales, donde después ahí vamos a charlar con Charlie, que es del FOL, donde él fue querellado dentro en su casa, de una forma ahí donde no hubo testigos, donde no hubo testigos, que fue a la madrugada muy temprano, cosas como una cuestión muy persecutoria, como dejando un mensaje, inclusive después dando nombres, porque eso lleva un proceso judicial, y haciendo noticias y dando nombre de compañeros y direcciones donde no se puede hacer. Es esto ilegal. Que vos estás hablando es de Buenos Aires, ¿no? Esto es de Buenos Aires, claro. Sí. Que realmente es como criminalizar a la forma de organización. Inclusive, hoy hacían como un informe dentro de las organizaciones sociales, creo que desde que sumió a Milei no están recibiendo mercadería. Además, hoy decían, hay un 50% de los comedores que estaban ahí como dentro de un registro de comedores donde están funcionando absolutamente voluntariamente por el esfuerzo de la organización y de los compañeros que están llevando, un 50%. Donaciones particulares. Particulares, sí. Porque no están recibiendo mercadería de nada. Un 25% que lo están haciendo intermitentemente. Y un 15% que hay como lugares que no están, no figuran, o no están, o ya no están funcionando, y porque ya no están funcionando, porque ya no pueden sostenerlo. Hicieron noticia como si hubiera sido un acto de corrupción que hacen con la mercadería. Uh-huh. Es verdad que las mismas organizaciones siempre han tenido como anticuerpos a cuestiones de corrupción interna, y los mismos compañeros han tenido la cuestión de poder internamente solucionar eso y decir, bueno, no queremos estos actos de corrupción porque además pensamos que otra forma de organización que no sea corrupta puede funcionar. Pero lo toma el gobierno como si fuera todas las organizaciones corruptas. Aparte, hay lugares donde se estaban haciendo los comedores en casas particulares. Entonces, como trataron de sacarlo de esa casa particular y llevarlo a otro lugar, estaban diciendo que eso no existía. Yo el otro día escuché al Pitu Salvatierra contar lo que es el hambre, cómo duele el estómago, cómo duele el hambre. Ellos nunca pasaron hambre, entonces no tienen idea lo que es tener que pasarlo. Realmente yo siempre espero, como la vida es es circular. Espero, espero. Esa es la única esperanza que tengo con esto, que como la vida es circular, que de alguna forma les pegue. Porque realmente es tan lamentable y tan doloroso que un chico y la cantidad de gente que duerme y vive en la calle y que están con nada, es nada más que ahí sale gente, voluntarios, civiles, voluntarios que no tienen nada que ver con el Estado, a tratar de darles algo caliente. Así que bueno, ahí vamos cerrando este bloque, la primera hora del programa. Es verdad. Y nos vamos ahí con un tema de Miss Bolivia. Sí, tenemos Miss Bolivia para escuchar en esta tarde. Que también está dentro del contexto de las mujeres que fueron asesinadas en Barracas, ¿no? Ah, bueno, sí. Muy heavy, donde inclusive desde el gobierno salen a minimizar la situación de violencia de género. Como que hay muchas violencias y la cantidad de violencia, no vamos a tomar prioridad en esto. Digo, como invisibilizando y menospreciando también. Bueno, el negacionismo también tiene que ver con eso, ¿no? Negarlo, claro. es negarlo todo. Total. Y el discurso de odio claramente tiene estas consecuencias, digamos. No es gratis salir a decir que, no sé, las barbaridades que dicen en contra de colectivos, en contra de las mujeres, ninguneando a los trabajadores, a las trabajadoras. Tenían tres cosas en contra: ser mujeres, ser pobres y ser lesbianas. Entonces, a raíz de eso, no sé qué condena hay para ese tipo que hizo semejante cosa. Y en realidad la condena debe ser una condena como cuando matás a una persona. Una cadena perpetua le cabe por arriba de la cabeza, ¿no? Claro. Pero digo, también pasan estas cosas cuando nos matan. O cuando nos agreden, o cuando nos violan. No pasa nada. Siempre hay una excusa. Siempre. O ellos están locos, o fingen demencia. O tenías una pollerita muy cortita. Sobran las excusas, ¿sí?, para negar, ¿sí?, que nuestras muertes son importantes, sí, digamos. Tal cual. Y esto también es parte de esta justicia, que es la misma justicia patriarcal que se encarga, digamos, de no revisar y de no condenar lo que realmente tiene que condenar, que son los hechos injustos. Digamos, porque estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, bueno, realmente es un momento muy duro para el movimiento feminista en su conjunto, pero yo creo que también lo hago extensivo a toda la comunidad, porque es lo mismo que nuestras vecinas perseguidas, ¿no? Digo, como que tampoco es menor el dato, digamos, que lo que estén haciendo es perseguir a dos docentes, digamos, siendo las mujeres en el plano educativo, mayoría absoluta, diría yo, dentro de las aulas. Entonces, es como que es constante el agravio. Y bueno, en Miss Bolivia va a cantar un poco en su letra la rabia, la ira y la preocupación que nos genera, por supuesto, saber que estamos en este riesgo tan grande de convivir con dementes de este nivel, que están avalados por un discurso político y también por un discurso social que se sostiene, y criando niñas, ¿no? Yo lo pensé así. Dije, wow, mis hijas están creciendo en este mundo y estas cosas siguen pasando y nosotras venimos haciendo un reproceso y un relaburo en la calle y todavía nos tienen el coraje de tirarnos una molotov y prendernos fuegos y matarnos como si fuéramos unos, no sé, un pedazo de basura. Nos vamos a ir así a la tanda. Miss Bolivia, paren de matarnos, enseguida volvemos. En el tren me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue.

Che, ¿cuándo vuelven? ¿Cuándo vuelven? ¿Vuelven? ¿Vuelven? ¿Vuelven? Volvemos, Internautas, jueves 16 de mayo, 20 horas, en La Minga, 94.7. Música, deportes, columnas, actualidad, noticias, información, muchas voces, entrevistas en vivo aquí en el estudio, risas, mates y la buena compañía de ustedes y de nosotros, como siempre. Desde las 10 de la mañana te esperamos de lunes a viernes en todas las mañanas. Desde el año 2011, en Villa Giardino, funciona La Nogalera, perteneciente a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Sala de actividades artísticas y comunitarias, eventos y espectáculos, La Nogalera. Cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Avenida San Martín, 357, teléfono 3548-491812. Un río que no sangre ni el veneno, un amor sin prisioneros ni etiquetas, solo amor sin condición. Nos escuchamos para hacer voces. Nos escuchamos para hacer voces. Nos escuchamos para hacer voces. Bueno, estamos acá, nos escuchamos para hacer voces, el programa de la Asamblea Multisectorial de Punilla de Centro, que vamos a estar ahora todos los jueves de 15 a 17 horas. El jueves que viene ahí va a estar Juan con Marta, ¿no? Juan y Marta. El dúo que les toca es Juan y Marta, y después... La otra semana... Vos y Yamila. Yamila y Fernando. Ahí, así que, si nos querés mandar mensajitos, ¿dónde tenés mensajitos? ¿Vos tenés ahí los números telefónicos? Sí, los tengo acá. ¿Querés decirlos? Sí, cómo no. Dale. 35-48-55-09-00 y el fijo 491-810. Así que bueno, si nos querés mandar mensajitos, ahí decinos cómo está saliendo. Y bueno, necesitamos ahí tu apoyo moral. Levantate de la siesta y escuchanos, tomate un matecito caliente, un café, algo. Ay. Acá estamos muertos de frío. O acostadito, ahí nomás, ahí te tapás, bueno. Y escuchás la radio. Vamos a estar hasta las 5. Así que estuvimos ahí, les contamos un poco el programa, estuvimos ahí el fiscal Gómez, que nos estuvo asesorando legalmente sobre las denuncias, amparos, querellas, muy interesante lo que decía. Así que, y ahora estamos ahí tratando de comunicarnos con la situación en Buenos Aires. Hacemos ahí como una cuestión de... Este lunes nos madrugamos ahí con una cuestión de supuestamente denuncias. Se abrió una línea telefónica, ¿no? Para que se denuncie si había extorsiones de parte de ciertos dirigentes de organizaciones. Y bueno... se estuvo haciendo algunas querellas en hogares de compañeros, de organizaciones y de locales también, como buscando alguna prueba que los involucre en la cuestión de extorsión. Pero nada, fue como, me parece, más mediático que algo que pudieran encontrar o no. De todos lados, ¿no? Como que es un poco lo que estábamos charlando anteriormente. Una cuestión de las organizaciones sociales, desde que surgieron, han sido una gran red de contención, trabajando no solo en la alimentación, sino en bachilleratos populares, en la cuestión de salud, en pandemia también. Han generado una cuestión de articulación en esta realidad tan compleja, donde siguen siendo sostén ahora muchas veces comedores y merenderos por ayuda de la solidaridad de vecinos, donde se van consiguiendo cosas, y así va como funcionando la cuestión. Así que bueno, ahí estamos con problemas de comunicación. Así que... ¿Qué sería? Mercurio retrógrado, uno de esos. No está ninguno retrogradando, pero bueno, comunicación es así, a veces azarosa. No estamos pudiendo comunicar. Ya lo vamos a lograr. Así que... Pero bueno, es muy importante esto que vos estabas contando recién sobre el rol que cumplieron y cumplen las organizaciones sociales, no sé, de una manera de mucha presencia. Digo, también me acuerdo en la pandemia cómo fueron las que apuntalaron los barrios, las que estuvieron ahí sosteniendo las ollas. En los lugares en donde hacía falta dar una mano, las organizaciones fueron agrupándose y colectivizando todas estas demandas y, bueno, pudiendo sostener lo que el Estado de alguna manera iba soltando. Entonces nos parece como muy importante poder tener este testimonio. ¿Pudieron comunicarse? Bueno, vamos a tener la información directa por los afectados. Está buenísimo. Bueno, volviendo a lo del fiscal Gómez, hoy nos quedaron tantas preguntas por hacer que después, si tenemos tiempo, haremos un comentario más sobre algo que está pasando y que va a pasar con esta ley base que quieren aprobar en el Senado. Pero estamos tratando de comunicarnos con la gente de Buenos Aires. Bueno, ahí estamos tratando de comunicarnos con Charlie. Charlie es referente del Frente de Organizaciones en Lucha, que es parte de la Coordinadora por el Cambio Social. Así que ahí le vamos a preguntar cómo fue esta cuestión de las querellas. Además, ahí un poco de las informaciones que surgía en los medios de comunicación y que decían los compañeros es que, bueno, se hicieron las querellas en forma bastante irregular. Así que, bueno, ahí estamos comunicados con Charlie. Hola. Hola, ¿cómo está, compañero? Disculpen, pero estábamos en asambleas en la Villa 20 y tenemos mala señal. Bueno, aquí agradecemos la comunicación. Ahí estábamos charlando un poco cómo fue esto de las querellas que se hicieron el lunes ahí en algunos lugares de algunos compañeros referentes y también en algunos locales, ¿no? Sí, justo estamos todos reunidos entre todos los compañeros y compañeras que fuimos allanados para contar la situación que vivimos, que fueron realmente muy muy muy dramáticas, fueron allanamientos muy violentos de noche. Con presencia de nuestros hijos, incluso con en las compañeras que fueron allanadas en la Villa 21, con bastante situación de amedrentamiento a ellas. La verdad que nunca pensamos que íbamos a tener que vivir una situación así con el trato que nos dieron a organizaciones que tanto luchamos y peleamos por una vida más digna para todos nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Así que estamos procesando ese golpe también. ¿Y ahí cómo fue? También fue como una cuestión de que les sacaron celulares, ¿qué es lo que estaban buscando supuestamente? Mira, las denuncias que tuvimos en contacto con el expediente, la verdad que son muy inconsistentes, muy vagas, no tienen grandes fundamentos, y todos los allanamientos fueron principalmente para secuestrarnos teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y esos allanamientos que te mandan para ver qué onda, ¿no? O sea, qué encontraban. Y la verdad que el que nos vinieron a allanar como si fueran, no sé, si fuéramos capos narcos, así como al estilo película, muy al estilo Bullrich, de montar un show con nosotros ahí, con incluso amedrentamiento, porque como éramos parte de organizaciones sociales, permanentemente en el discurso de la policía estaba esto presente, estaba ese argumento arriba de la mesa de que el problema era que éramos luchadores sociales. Y ahí cómo ahí están seguramente debatiendo en asamblea cómo se reacciona, cómo se hace ante esta cuestión de criminalización de la protesta, ¿no? Porque es un poco, no solo al salir y la cuestión de represión, sino también lo hacen a nivel judicial. Claro, justamente estábamos hablando de eso en la reunión que hicimos recién, en la asamblea recién que hicimos con las compañeras, decíamos, bueno, nosotros tenemos que pensar tres niveles, ¿no? Uno que va a ser la estrategia judicial, que tenemos por suerte un grupo de excelentes profesionales, de abogados, que han luchadores, militantes, que siempre han defendido las causas justas y populares, que nos van a acompañar. Por el otro lado tenemos que dar un debate en la opinión pública, que es el que más difícil tenemos, porque jugamos en la cancha del enemigo, ¿no? Con los grandes medios de comunicación estigmatizándonos y diciendo cualquier tipo de barbaridad de nosotros personalmente y de nuestras organizaciones que tanto hacen por nuestro pueblo, y por el otro lado también los territorios, porque sabemos que también esto va a sembrar que es el objetivo, va a sembrar miedo sobre todo en los compañeros y compañeras, que acá si te organizás te hacen este tipo de cosas, que si vos luchás o tomás una responsabilidad para defender y representar a tus compañeros, esto es lo que sucede, y que también hay gente que también va a desconfiar. Entonces, bueno, tenemos que tener una, y que va a ser razonable por estas campañas de estigmatización brutales y gigantes que están haciendo. Entonces nosotros tenemos claro que esos son los tres niveles que tenemos que dar la batalla en este momento, que estamos en una situación de resistencia, pero también sabemos que este gobierno no va a durar para siempre, y también sabemos que este gobierno claramente está destruyendo a todas las capas populares, desde las clases medias hasta los más humildes, y que eso nuestro pueblo en algún momento se va a dar cuenta. Hola Charlie, soy Titina, estoy acá con Fernando. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, me gustaría saber si el allanamiento fue en los domicilios de ustedes particulares y si llevaba orden del juez. Sí, hubo allanamientos en nuestro domicilio, como en mi casa, y a su vez hubo allanamientos en lugares colectivos, ¿no? O sea, en comedores, en espacios de la organización, espacios comunitarios de la organización. Incluso nosotros nos allanaron uno de los espacios productivos, que es Sabor Latino, que es un espacio donde las compañeras cocinan comida latinoamericana, y que es un emprendimiento que, entre todas las cosas que secuestraron los 200.000 pesos de la recaudación del fin de semana que las compañeras habían estado trabajando sin parar para poder aumentar un poco sus ingresos. ¿Y eso se lo llevaron? Eso se lo llevaron, exactamente. Se lo llevaron, lo cual nosotros le planteamos, che, esa plata es de las compañías, es la recaudación, que ellas lo habían dejado porque habían terminado de trabajar tarde y para no volver a los barrios con la plata por miedo de que la roben, lo dejaron para el lunes hacer la caja, como hace cualquier trabajador, digamos, que labura en un comercio, y bueno... Y se lo llevaron y lo tiene la policía secuestrado, entre las cosas que secuestraron. Es la más, el exterminio que están haciendo con todo, con los jubilados, con los enfermos de cáncer, con los comedores populares, con todo este tipo de estas cosas, ¿no? Pero una cosa, Charlie, ¿llevaban una orden judicial? Sí, orden judicial había, o sea, el procedimiento fue así, este policita, que es el fiscal de Bullrich, digamos, el mediático, que es el que arma todo este montaje, pero totalmente... Corrupto como los... Corrupto total, vale. Y totalmente... pendiente del Ministerio de Seguridad, o sea, al estilo de ser una especie de alfil ahí de Bullrich, es el que le presenta las primeras pruebas a Casanelo. Casanelo le dice que las pruebas no dicen nada, o sea, lo que son mensajes de que la mayoría de los casos tienen que ver con la gestión y la organización comunitaria, o sea, que no hay ninguna demostración ni nada. Casanelo le rechaza esa orden de allanamiento, entonces apela a la Cámara, esas cámaras también adictas y corruptas al poder político, sí. Cámaras macristas, y esa cámara la que ordena este allanamiento a todos nosotros, ¿no? Bueno, y en eso estamos. Mira, toda mi solidaridad y de todo el grupo de la multisectorial que pertenecemos, de que ahora estamos en el aire, en esta radio, la solidaridad total hacia ustedes. Y cualquier cosa, siempre a través de Fernando estaremos en comunicación con ustedes para que puedan seguir difundiendo todo este tipo de cosas, que es muy lamentable. Te dejo con Fernando. Bueno, les agradecemos muchísimo la solidaridad, y bueno, y siempre es importante que estos espacios para difundir lo que está pasando, y yo le decía a algunos compañeros de que la situación esta es que, como dice el poema ese, vinieron por los socialistas, después vinieron por los sindicalistas, por los judíos, hasta que vinieron por mí, ¿no? Sí. Estos tipos permanentemente van atacando a distintos sectores, poniéndonos a la defensiva, como que somos los malos de la película, y de esa manera lo que en realidad están tratando de tapar es que no llega comida desde el mes de noviembre a ningún comedor popular. El mes pasado se le redujo el 50% del sueldo a las compañeras que cobraban el potencial trabajo, y no ejecutan ninguna de las partidas para los sectores más vulnerables. Esa es la realidad. Y el presidente anda de vacaciones a costa nuestra, viajando por el mundo sin hacer nada por la gente, ni por los inundados, ni por ustedes, y bueno, seguimos así. Les mandamos un abrazo grande a todos. Bueno, Charlie, gracias por la comunicación, estamos ahí en contacto. Gracias a ustedes. Gracias, abrazos. Abrazo. Bueno, estuvimos ahí charlando con Charlie, referente del Frente de Organizaciones en Lucha, que nos estuvo contando un poco de lo que fue esta cuestión de las querellas que hicieron el lunes ahí, una cuestión también muy mediática, donde no había sustancia para hacer las querellas y no había cuestión ahí de contenido de las denuncias tampoco, que fue meramente una cuestión mediática importante, donde esas cuestiones mediáticas son muy fuertes, y claro, dentro del el imaginario colectivo pegan muy fuerte lo que son los medios de comunicación, ¿no? Y que son los que lavan la cabeza a la gente y los que han llegado a que se votara a un siniestro personaje como el que tenemos de presidente. Así que bueno, ahí ya estamos terminando nuestro tercer bloque de Nos Escuchamos para Hacer Voces, el programa de la Asamblea Multisectorial de Punilla Centro, y nos vamos ahí con un tema musical que habla un poco ahí, es una banda española, y que habla un poco de los discursos de mierda que escuchamos constantemente. Y muy bueno, atinado. Bueno, y nos vamos con, que es como divertido, así una musiquita pop, pero que te manda a guardar el mensaje. Perfecto. ¿Vamos? Vamos. Bueno. Que no.

Y bueno, sí, como ustedes bien lo han dicho, está también Fernando, un compañero está acá escuchándote, y Cintia, que está operando y bueno, y escuchándote también. Estamos, como dijo Fernando, tratando de oír tu maravillosa voz después, que nos cuentes el problema que tienen los actores, los artistas, los teatros, y vos estás en un teatro muy importante, que es el Teatro del Libertador San Martín de Córdoba. Así es, yo pertenezco al elenco estable, al coro polifónico de la provincia. Nosotros actuamos junto a la Orquesta Sinfónica, bueno, realizando todos los sinfónicos corales, las óperas y las producciones que se realizan en el teatro. También somos solistas, a veces tenemos la oportunidad de ser solistas, y somos empleados de la provincia, ¿sí? O sea que el teatro se mantiene a través de los fondos provinciales, y todos sus empleados también. Nosotros somos empleados de la provincia. Con respecto a la situación nuestra, sí, como todos sabemos, los empleados provinciales o estatales y los artistas estamos siendo demonizados en este momento. Y nos están quitando el valor que tenemos ante la sociedad, ¿no es cierto? Porque ¿qué es la vida sin el arte, ¿no es cierto? La vida sin la música, la vida sin la belleza de un cuadro, un libro, bueno, sin poder disfrutar de una obra de teatro, bueno, todo lo que alcanza el arte, ¿no? Porque el arte popular también, por supuesto, ¿no? La música popular. ¿Qué somos sin eso? No tendríamos identidad, ¿viste? La cultura quizás es una de las cosas que por ahí dicen, bueno, no es necesaria la cultura, no somos necesarios como el transporte público o no sé, un doctor, no somos imprescindibles. Pero bueno, siempre que quedamos relegados a último lugar, ¿no es cierto? Perdóname, Maricel, pero no estoy de acuerdo con esto. Bueno, pero eso es lo que piensa el Estado, en realidad. Es necesario, sí, porque tal cual. ¿Cómo? Claro, el cuerpo aguanta por ahí cosas, pero el alma se va. ¿Qué es lo que nos ayuda a poder recuperarnos, a poder conectarnos con otra cosa, si no fueran los artistas, si no fuera el arte? ¿Sabes qué, Maricel? Que me gustaría que, aparte de que vayamos charlando, ¿vos tenés tiempo? Sí, estaba esperando. Bueno, ¿sabés qué podemos hacer? Se me ocurrió ahora. Que podemos ir mientras, te escuchamos, sí, hablamos un ratito, escuchamos un tema tuyo, por ejemplo, este de la pista 5, Cuando me embó. ¿Cuando me embó? Sí, perfectamente. De la ópera La Bohème de Puccini, sí, que la vamos a realizar, si Dios quiere, ahora, este año, en el mes de septiembre, vamos a realizar la ópera La Bohème. La última vez que se realizó en el Teatro del Libertador en Córdoba fue en el año 2005, donde tuve la oportunidad de ser solista e interpretar el papel de Muzeta, al cual pertenece esta aria que vamos a escuchar. Ah, buenísimo. Quédate, no te vayas, ¿eh? No me voy, estoy aquí. Y escuchate. Sí. Y después seguimos charlando, dale. Bueno. Oh, Buenísimo. Te das cuenta qué necesario que es el arte, qué necesario que es todo. Totalmente. Es necesario, como vos dijiste, para alimentar el alma, para a veces olvidarnos que estamos en una situación difícil y bueno, poder alegrarnos también, porque está toda la otra parte, bueno, que puedes utilizarse la música para divertirse, para levantar el ánimo, esto te llega al corazón, esto, bueno, la ópera es, bueno, es muy pasional, ¿no es cierto? La ópera abarca todo, abarca la música, abarca la escenografía, el vestuario, el maquillaje, la actuación, abarca muchas partes del arte, toda la cuestión técnica. No saben lo que para montar una ópera el trabajo que se necesita. Y la cantidad de gente que trabaja. La cantidad. Que tiene trabajo para esto, que mientras lo van sacando todas estas cosas, el trabajo que va perdiendo la gente, ¿no? Sí, por ejemplo, en este momento, nosotros en el teatro, lamentablemente, estamos con muy poca gente de técnica, que necesitamos, es fundamental la gente de técnica, creo que estamos con 3 técnicos para todo el teatro, ya que dieron de baja a todos los contratados, los técnicos que eran contratados, que eran la gran mayoría, y como ustedes saben, están dando de baja todos los contratos, tanto en Nación como en Provincia, y nos hemos quedado con 3 técnicos para lo que es el teatro y todos los elencos, que somos muchísimos, y ellos son los encargados de armar las salas, de armar bueno, los escenarios, del sonido, de las luces, de la escenografía. Los técnicos es una parte que no se ve dentro del teatro, pero que son fundamentales. Y en este momento tenemos 3. Y te cuento que en el teatro somos muchos elencos los que trabajamos, además del coro polifónico al que pertenezco, que somos 64 personas. Está la orquesta sinfónica, que son 120. Están la banda sinfónica, que en este momento no sé cuántos son, pero deben ser alrededor de 50 personas, el coro de cámara, que son 30, el coro del seminario, que es como un semillero de chicos jóvenes, que son alrededor de también 60, está el ballet de la provincia, que realmente no sé cuántos son la gente del ballet, está la orquesta de música ciudadana, que es la que se encarga del tango, ellos también creo que son alrededor de 20, más sus cantantes y bailarines de tango. Bueno, somos muchos los elencos que estamos dentro del teatro, y vayan sumando, ¿no?, la cantidad de gente para 3 técnicos. Claro. Imagínate. Bueno, por eso te digo que nosotros, bueno, estamos desfinanciados y además nuestros salarios están totalmente decaídos. Yo, bueno, vivo en Capilla del Monte, hace 23 años que trabajo en el Teatro del Libertador, y bueno, es la primera vez en 23 años que no me alcanza mi sueldo para viajar. Estoy haciendo malabares para viajar. No. O sea, es que estoy, por lo menos yo, en una situación muy difícil, que mi vida siempre estuvo, a partir de que entré al teatro, dependió de mi salario, que en un momento me alcanzó muy bien para todo y me sobró hasta para ahorrar, para irme de vacaciones, para comprarme lo que quería. En este momento, 3/4 de mi salario se me está yendo en ir a mi trabajo. O sea que me queda muy poco resto para vivir. O sea que estoy haciendo malabares para llegar a fin de mes. Esa es una de las cosas. Comparados con el coro polifónico nacional, estamos ellos cobran 3 veces más que nosotros. Que pudieron llegar a... ¿El Teatro Colón? No, el coro polifónico nacional. El coro del Teatro de Colón pertenece a la provincia de Buenos Aires. El coro polifónico nacional pertenece a Nación. Ajá. Y nosotros pertenecemos a provincia de Córdoba. Claro. Pero bueno, les cuento que hacemos el mismo trabajo y cobramos 3 veces menos, que es muchísimo cantidad. Claro. ¿Por qué? Porque el sindicato ATE, que es les peleó el sueldo a la gente de Polifónico Nacional, mientras que a nosotros, el sindicato nuestro acá de músicos, que es muy chiquitito, porque somos pocas personas que integramos el sindicato de músicos, lamentablemente, cuando pudimos hacer una recomposición salarial, bueno, no peleó por eso. Entonces, bueno, quedamos abajo y ahora cada vez más abajo, ¿no? Porque claro, nuestro salario y el salario de todos los trabajadores se está viniendo a pique por todos estos aumentos y todo, ¿no? Y los salarios quedan parados. Imagínate que la el arreglo del gobierno con nuestros sindicatos, con el sindicato de el CEP, que es de empleados públicos, con la UPC, que es de los maestros, nosotros siempre vamos en paralelo con ellos, lo que nos ofrecen paritarias es la mitad de lo que da el índice de inflación. O sea que este mes dio el 8,8 de inflación, por lo cual nosotros el 4,4, y nos aumentan además la obra social y lo que uno aporta de jubilación, porque tuvo un incremento. Entonces no cobramos nada de aumento. Entonces, bueno, por eso digo que nosotros somos un sector muy pequeño, reducido, que no podemos pelear. Si alguien no pelea por nosotros, nosotros si hacemos paro no le interesa a nadie, ¿me entendés? Como, ¿por qué? Decía esto de que sí, somos prescindibles por ahí para el Estado, te estoy hablando, no para las personas, ¿no? Para el Estado somos prescindibles, no como un docente o una persona, un trabajador de la salud, porque vos sin salud te morís, sin ir al teatro podés seguir viviendo, ¿me entendés? Entonces, bueno, es como que vamos perdiendo valor para el Estado y por ende para la sociedad, porque eso se vio reflejado muchísimo, te digo, porque uno maneja las redes sociales y por ahí pones alguna cosita y te ponen, viste, vayan a laburar, sí, cobrar entradas vos, a ver quién te quiere ir a ver, claro, viste, cosas así que he recibido en primera persona. Tremendo, ¿sí? Y bueno, que violenta no solamente a mí como artista, sino a todos los que somos artistas, viste. Es que tenemos, es como, claro, tenemos un gobierno que realmente así, que no, claro, alguna vez habrá asistido el gobierno al teatro, yo supongo que no, cuando fue Milei esa vez, que te acordás que lo abucharon. Ah, sí, claro. Sí, bueno, fue la única vez que entró. Sí, que se abuchó a un candidato, en ese momento era candidato a presidente. Sí. Nosotros, bueno, yo me acuerdo en los momentos que estuvo De la Sota, a ser el único gobernador que me lo he cruzado en el teatro a ver. Que nos fue a ver. Ah, sí. El único gobernador, yo me lo he cruzado y en los pasillos varias veces, en varias ocasiones, fue, bueno, el gobernador De la Sota, él iba al teatro, hablo de lo que yo vi, ¿no es cierto? Y bueno, en ese momento creo que fue el auge, ¿no es cierto?, donde más se daba, bueno, que este coincidía con los gobiernos kirchneristas. Cuando estuvo De la Sota coincidió con el gobierno kirchnerista, claro, y es lo que donde se más se financió el arte. Nosotros hacíamos muchas óperas por año, llegamos a hacer más de 4 óperas al año. En Capilla del Monte también vino la ópera. A Capilla del Monte vino como 3 o 4 veces, bueno, 3 veces el coro polifónico. Claro, una de las veces fui a verte el coro del Monte. ¿El coro o a producción privada? No, era puede ser el coro, hace mucho tiempo. Claro, si era el coro, bueno, nosotros estamos disponibles para toda la provincia, porque somos un organismo de la provincia, solamente tienen que solicitar a cualquiera de los organismos y cualquier municipio puede tener la posibilidad de escuchar a un elenco estable. Ah, mirá qué bueno. Sí, está bueno. Y en Yardino, bueno, últimamente canté en Semana Santa, sí, el 15 de diciembre. Así que, bueno, la cultura de Yardino se ha movido y me ha convocado, así que agradezco muchísimo. Y tuve la posibilidad de cantar para Villa Yardino yo sola, ¿no? Ya llegar el elenco estable es como un poquito más complicado, pero se puede lograr. Maricel, mira, vamos a escuchar la pista 9, que sí, lo vas a nombrar Umbeldi. Ah, Umbeldi Vedremo, eso es de la ópera Madame Butterfly. Exacto, sí, de Puccini. También de Puccini, sí. Y esa ópera la realizamos el año pasado y el anterior en el teatro, Madame Butterfly. Se realizó el año pasado y el año anterior. Bueno, vamos a escuchar esto y bueno, después ya nos despedimos y nos vamos a despedir con la canción de la película de La Misión. Pero ahora bueno, vamos a escucharte en este. Di verbena Bueno, Maricel. Sí. Muy lindo, hermoso. Te agradezco tanto, tanto esto. Realmente es un canto al alma. Gracias a ustedes. Sí, hoy estuvimos con temas bastante complicados y hablando con gente que ha sido allanada y violentada. Y entonces esto era necesario y por eso lo dejamos para el final. Quiero mandarte un abrazo enorme. Muchas gracias. Que tengas mucha, mucha suerte, que puedan resolver todas estas cosas que están afectándonos tanto a todos y sobre todo a los artistas. Sí, ojalá bueno, la gente nos valore y nos ponga en valor nuevamente y estemos en el lugar, tanto los actores que están también ahora, bueno, ¿sí? El tema de Inca, bueno, espero que nos pongan de vuelta en valor. Ustedes, les puedo explicar que nosotros somos profesionales en lo que hacemos, tenemos muchas horas de trabajo, muchos años de estudio para llegar a hacer lo que hacemos, y todos los días nos tenemos que preparar y estar bien como un maratonista de alto rendimiento, por ejemplo. Entonces, bueno, nosotros tenemos todo un trabajo detrás que lleva horas y horas, no es solamente lo que uno ve por ahí, no lo que va a ver en ese momento, esto es una ópera, un sinfónico coral, sino que atrás de todo eso hay mucho trabajo, y son horas de trabajo. Así que bueno, espero que la gente nos ponga en valor, eso es lo que uno necesita. Bueno. Porque más allá de todo, de lo que uno cobre o no cobre, yo que la gente nos valore como bueno, artistas. Tanto hay que hacerse escuchar, por seguro. Eso estamos haciendo esto ahora. Y bueno, el espacio de nuestro espacio de la multisectorial siempre estará abierto para lo que necesites, para lo que tengas ganas de cantarnos. Buenísimo. Muchas gracias y por difundir, porque todo también la cuestión clásica no es tan difundida, así que bueno, gracias por difundir la música clásica, la ópera, y en esta ocasión que vamos a escuchar la canción de la película La Misión, que se llama Nella Fantasia, de Ennio Morricone. De Ennio Morricone, que tantas grandes canciones, tantas músicas de película inspiró, y bueno, esta canción es muy bella y es más popular. Así bueno. Que bueno, les mando un saludo y que quédense escuchando entonces Nella Fantasia de la película La Misión, filmada acá en las cataratas del Iguazú, en toda la provincia de Misiones. Sí, señora. Muchas gracias, Maricel, y un beso un para todos. Enorme. Saludos a la audiencia. Gracias, querida. Bueno, chao, chao. Bueno, estaba en línea entonces Maricel, cantante, artista cordobesa de la zona, ahí compartiéndonos su voz y toda su experiencia también en este momento tan difícil para el arte y para quienes trabajan de esto. Hermoso escucharla, la verdad. Pero nos tenemos que ir despidiendo porque, bueno, esto es así. Sí. Yo, bueno, me despido, no sé hasta cuándo, porque... A ver, cuando da vuelta, hasta que dé vuelta el ciclo, ¿no? Es como decías al principio. Es como dijimos, el próximo jueves estará Juan Castro con Marta, con Marta Rocha. Exactamente. Y después va a estar Fernando con Yamila. Así es. Así que, bueno, y nos juntamos el sábado a las 11 de la mañana en la Plaza San Martín de acá de Villa Jardino, y el viernes mañana acompañando a las docentes en Cosquín, en la puerta de los tribunales. Y bueno, la lucha continúa. Así es, y este programa, así como se hace de múltiples voces y cuerpos, también es acompañado por múltiples voces y cuerpos, y siempre nos encanta que nos manden mensajes, así que antes de irnos vamos a escuchar uno de los mensajes que nos llegó durante la tarde, para despedirnos con los saludos y las buenas energías de quienes están del otro lado siempre haciendo el aguante. A ver, si me dan un minutín, esto va a salir, mira, como por un tubo. Hola, Titina. Muy bueno la primera hora de tu programa, de vuestro programa. Me pone la piel de gallina seguir escuchando todo lo que está pasando y lo que falta, lo que va a venir seguramente con esta política. Bueno, ya perdí señal de radio, estoy llegando a la cumbre y te dejo un fuerte abrazo a vos y a tus compañeros del programa. Abrazo. Bueno, era la voz de Víctor Esquilario ahí enviando un mensaje y un saludo para este espacio, este programa, que ya es su programa número 3 o 4, vamos por ahí, más o menos, ¿no? Sí. Y algunos mensajitos de texto donde nos dicen que el programa está saliendo muy bien y nos mandan saludos, que estuvo muy buena la información del fiscal. Vamos a seguir ampliando data. Esto no es solo una promesa, sino también es un compromiso que asumimos, porque si hay algo que nos da poder y libertad es la información, y también es un derecho que tenemos que ejercer, y la mejor manera es compartirla. Así que seguramente vamos a seguir ampliando ahí las conversaciones para que, bueno, podamos seguir sumando herramientas. Sí, a quienes nos decían que 2 horas iban a ser mucho, les puedo asegurar que nos quedó más de la mitad de trabajo sin poderlo sacar al aire, sobre todo con el tema de la ley base, que teníamos todo un trabajo, viste, yo armado como para hablar de esto, de lo que se va a tratar en el Senado. Seguramente la semana que viene estaremos como metiéndole mucha data de esto, porque lamentablemente no va a ser un tema que quede descartado ni va a perder vigencia, es algo que nos tiene muy pendientes, así que ese trabajo va a tener su momento de aire en este espacio y en la calle también. Por eso te recordamos que el sábado a las 11 de la mañana podés reunirte en la plaza con vecinos y vecinas. No necesitas ninguna cosa particular, especial o mágica, simplemente tener un poco de empatía y ganas de saber de qué cosas podemos pensar colectivamente y qué ideas se nos ocurren para, bueno, hacer crecer nuestra comunidad, nuestro pueblo, nuestras voces, nuestros derechos, y ahí encontrarnos, no pasarla solo también, eso es importante. Absolutamente, y gracias infinitas, Cintia, por tu apoyo, por estar ahí, por darnos tanta confianza. A mí me da mucha confianza, lo mismo me pasó con Emiliano, y bueno, gracias a la radio que nos está dando este espacio, que hay mucha gente que por ahí se está enterando de cosas que no sabían, desde la palabra del fiscal, que nos pareció muy cortito el tiempo que pudimos sacarlo. Nos quedaron, te juro que a mí me quedaron hojas de preguntas para hacerle. Sí, yo te vi llegar con la carpetita. Pero bueno, otra vez será, o sea que siempre él dijo que estaba disponible para que lo llamáramos y seguir enseñando las cosas que él está enseñando con respecto a esta justicia tan injusta que tenemos. Y hay muy pocos fiscales como el fiscal Gómez. Él está armando también los fiscales de Latinoamérica, viste, se estaba armando todo eso, y yo tuve oportunidad, la suerte, el privilegio de haber estado en una reunión con ellos, con varios fiscales que vinieron de otros lados también, así que, viste, es interesantísimo poder escucharlos e ir sabiendo todas las cosas que sí se pueden hacer y que uno desconoce. Así es. Bueno, por aquí nos vamos despidiendo y nos vamos a ir escuchando a Maricel Bono haciendo esta interpretación de esta obra, que también es parte de una película. Esperamos que lo disfruten y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 15 horas aquí por el aire de la 94.7. Gracias por estar ahí.